Patriarcas y Profetas, página 129. Piensa en tu trato con otros. ¿Qué clase de testimonio presentas acerca de tu fe?